fue reconstruido con excelencia el albergue de obreras de la fábrica textil de septiembre de Corea. Por disponer de todas las instalaciones del servicio público, en el principio de comodidad y estética primero, pueden asegurar óptimas condiciones de vida a las obreras.